innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a abrir nuestros evangelios de Marcos en el capítulo 6, 53 al 56 para reanudar nuestro estudio. El evangelio, cuando es entendido, nos deja bien claro que tenemos que acercarnos a Jesús poniendo nuestra confianza en Él para alcanzar perdón de pecados y vida eterna. La Biblia nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos piensan con desaliento, ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Qué puedo ofrecerle? Mi vida está hecha a pedazos. No es más que una vida inútil, llena de pecado. No puedo acercarme a Jesús. Necesito ser bueno, necesito esforzarme, debo cumplir la ley de Dios. Primero tengo que hacer todo eso para poder acercarme a Él, para tener algo que ofrecerle. Si usted piensa así, permítame decirle que está equivocado. Y se lo voy a decir en base de Marcos 6, 53 al 56, el pasaje que estudiamos en nuestro encuentro anterior. Escúchelo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. El pasaje nos enseña que para acercarnos a Jesús no es importante lo que le ofrecemos, sino pedirle lo que necesitamos. El Señor había rehuido a los 5,000 que le ofrecían que fuera su rey. Si usted recuerda, en el contexto que abarca desde los versículos 30 hasta el 52, aquellos 5,000 que habían sido alimentados milagrosamente por el Señor Jesús le estaban ofreciendo algo tremendamente bueno, por lo menos desde su punto de vista. Le estaban ofreciendo la oportunidad no solamente de ser el rey de Israel, sino la oportunidad de levantarse en armas en contra del imperio romano para buscar obtener la libertad de Israel, su independencia. Pero le estaban ofreciendo algo tremendamente malo desde el punto de vista del Señor, porque le estaban ofreciendo obtener el reino sin efectuar la redención, tener la corona sin tener que ir a la cruz. Por eso, el Señor rehusó su ofrecimiento y se dedicó a ministrar a una multitud de necesitados. Empujó urgentemente a sus discípulos para que salieran de la vecindad de Bethsaida, donde se había producido la alimentación sobrenatural de aquellos 5,000, con el objeto de no exponerlos a la tremenda tentación de proclamarlo a él rey de Israel. Y se fue con ellos en la barca, y en cuanto desembarcó en Genezaret, fue reconocido. Vea otra vez los versículos 53 y 54. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, que se encuentra al sur de Capernaum, la región al noroeste del mar de Galilea, y arribaron a la orilla, es decir, allí atracaron. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y porque fue reconocido, fíjese bien que fue anhelosamente buscado por los necesitados. Vea los versículos 55 al 56. Y la gente que lo reconoció, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, es decir, en algunas esteras, para dormir o en camillas o cosa por el estilo, a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Fue anhelosamente buscado por todos los necesitados. Y todos los que se acercaron a él reconociendo su necesidad, esto es muy importante, todos fueron sanados. El final del versículo 56 dice, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Permítame decirle que en el proceder de Jesús para con los que lo buscaban hay una importante lección que necesitamos aprender. La lección consiste en que para acercarnos a Jesús no es importante lo que le ofrecemos, sino pedirle lo que necesitamos. Piense por un momento. Lo que usted puede ofrecerle a Jesús, Jesús ni lo ambiciona ni lo necesita. ¿Qué puede usted ofrecerle a Jesús, amigo, amiga que me escucha? A lo mejor usted está consciente de que todo lo que puede ofrecerle, como dije al principio de este estudio, es una vida quebrantada por el pecado. Tal vez usted está consciente de sus experiencias de mentiras, de odios y aborrecimientos, tal vez de fraudes. Es posible que usted que me está escuchando sea una víctima del alcoholismo, o si ha caído en el vicio de las drogas, entonces es un drogadicto. Algo más común que no tiene que ver ni con el alcoholismo ni con las drogas, pero que está siendo presa inclusive de los jóvenes, es el uso de la sexualidad ilícita en todas sus formas. No solamente el adulterio y la fornicación, sino aún el homosexualismo, el lesbianismo. Inclusive algunos caen en prácticas de bestialismo, relaciones sexuales con bestias. Todo esto es condenado por la Biblia. Y Dios nos dice que todos estos son pecados que agravan nuestras vidas y que hacen que estemos separados de Él. Tal vez usted ya es víctima de las enfermedades venéreas. Inclusive puede ser que me esté escuchando alguno que sea víctima del SIDA, una enfermedad incurable y que termina en muerte, muerte física. O tal vez usted es víctima de la avaricia. O si es un religioso, se da cuenta que ha estado practicando la idolatría, poniéndose de rodillas delante de imágenes que ni ven ni oyen y dándoles su lealtad, dándoles su adoración, dándoles su reverencia. Es posible que usted esté consciente de una vida quebrantada por el pecado, y déjeme decirle, si ese es su caso, usted está consciente que Jesús no ambiciona lo que usted puede ofrecerle y que tampoco lo necesita. Pero por otro lado, el problema más grande lo tiene usted si piensa que puede ofrecerle a Jesús una vida buena. Es posible que usted viva una vida buena delante de los ojos de los hombres, que sea un buen padre, que sea un buen esposo, que sea un buen hombre trabajador, cumplido en sus compromisos. Es posible que sea usted un hombre que practica la justicia para con los demás y trata bien a los demás, como esas personas que dicen luego, bueno, yo no le hago mal a nadie, no he matado, no daño al prójimo, Dios habrá de tenérmelo en cuenta. Déjeme decirle, Dios no habrá de tenerle en cuenta nada de eso. Porque, amigo, amiga que me escucha, el pecado no es tanto lo que hacemos cuanto lo que somos. Somos pecadores y por eso pecamos. Somos pecadores y todo lo que hay en nuestra vida está manchado por el pecado que hay en nosotros. Así nacemos, pecadores. Mire usted, nuestras vidas, por vía de ilustración, son como vasos. Imagínese usted que llega a mi casa y me pide un vaso de agua. Y yo voy y saco un vaso y usted me ve llenarlo con agua limpia. No solamente del grifo, sino inclusive hervida. Pero también se da cuenta de que el vaso está sucio. Y yo le entrego ese vaso sucio lleno de agua limpia. ¿La bebería usted? Por supuesto que no. Bien, así es su vida. Es un vaso sucio con el cual practica buenas obras. Y lo que está haciendo usted es ofrecerle a Cristo Jesús una vida buena, entre comillas. Es decir, una vida en la cual usted practica buenas obras, pero es una vida que está manchada de pecado. Es una vida sucia de pecado. Usted es pecador porque así nacemos todos los hombres, pecadores separados de Dios. Así que no es importante lo que podemos ofrecerle a Jesús, sino pedirle lo que necesitamos. Lo importante es que usted le pida lo que usted necesita. ¿Se dio cuenta de la narración en el versículo 56? Que dice que todos los que le tocaban quedaban sanos. Con solo tocar el borde de su manto fueron sanados. Pues bien, déjeme decirle que si usted se acerca a Jesús, con solo poner su confianza en Él, será salvado. Si usted pone su confianza en Él, eso es todo lo que necesita. No necesita ser bueno para que Jesús lo acepte. Una vez que Él lo salva, Él se encargará de transformarlo, haciéndolo mejor y mejor cada día. Así que, amigo o amiga que me escucha, olvídese de tratar de ser bueno para acercarse a Jesús. Usted no tiene el poder para hacerlo. Nadie lo tiene. Si piensa que usted es bueno, olvídelo. Tal vez no es tan malo a los ojos de los hombres, pero es igualmente pecador a los ojos de Dios. Así que simplemente acérquese a Jesús. Y así como esos enfermos extendieron su mano para tocar la orilla de su manto con fe, extienda usted su fe a Jesús. Ponga su confianza en Él. Y en respuesta a su fe, Él le dará el perdón de pecados y vida eterna. Ahora mismo, dígale, si es que no lo ha hecho antes: Señor Jesús, estoy mortalmente enfermo de pecado. Ten piedad de mí y sálvame. Pongo mi confianza en ti. Y ahora dígale: gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme vida eterna. Amigo, amiga, escríbanos una cartita, aunque sea corta, platicándonos que puso su confianza en Jesús. No sabe cuánta alegría nos dará. Y si lo hizo, felicidades. Ahora es usted un pecador perdonado como nosotros. Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Amigos, nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.